Desde este túnel sin salida, que es mi corazón, voy a rezar por ti, por nuestra salvación, porque he vivido en la mentira y no es la solución. Voy a rezar por mí y por nosotros dos. Quiero intentar volver a comprender y juro olvidar lo que no pude tener. Con una herida entre costillas y desde el dolor, voy a rezar, voy a rezar. Voy a entregarme a ti sin esconderme más y a derramar tu luz sobre mi oscuridad. Voy a pensar que tú nunca te irás y que si he de partir me esperarás. Voy a soñar que vuelvo a tener fe. No sé llevar que te pudiera perder. Hoy voy a entrar y me arrodillaré. Voy a rezar, voy a creer. Lloraré por mí, no quiero compasión, solo una fácil sonrisa y un beso de amor. Y voy a rezar por nosotros dos. Voy a rezar, voy a rezar, voy a rezar, voy a soñar que vuelvo a tener fe. No sé llevar que te pudiera perder. Hoy voy a entrar y me arrodillaré. Voy a rezar, voy a tener fe, voy a creer.